Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién es capaz de repetir gloria a Dios? ¿Quién es capaz de gritar gloria a Dios, mis hermanos? Mis hermanos, hoy nosotros, la iglesia, estamos gozosos. Yo no sé si usted, pero la iglesia está gozosa. Y la iglesia, mi hermano, no son estas cuatro paredes. La iglesia la formamos los bautizados. Y los bautizados estamos gozosos. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué la iglesia está gozosa? Porque Jesús, mi hermano, Jesús está vivo. Yo no sé si usted ha visto la cúpula. Ahí está Jesús resucitado. Y esa es la gran fiesta, mi hermano, que nosotros como iglesia estamos celebrando. Hoy la iglesia grita a los cuatro vientos, aleluya, aleluya. Es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó, mis hermanos. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Vamos una vez más. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es el Señor resucitó! Denle un aplauso, mi hermano, a este Jesús que está vivo, mi hermano. Aunque usted no lo crea, mi hermano, esa es la realidad más concreta que vive la iglesia. Y esta es la fiesta más importante de nuestra fe. Y esta es la fiesta más importante de nosotros los católicos. Y saben, la iglesia celebra todas las fiestas un día al año, un día a la semana, un día. Y cuando esas fiestas son importantes, se trasladan para el día domingo. Pero saben, la fiesta del domingo de resurrección, nosotros la iglesia no la celebramos un día, sino la celebramos toda una semana. Yo no sé si usted ha dado cuenta, ha caído en cuenta, pero saben, domingo de resurrección se celebra durante toda una semana. Y la iglesia pasada, la semana pasada nosotros celebrábamos la octava de Pascua, la octava de resurrección. Y saben, la iglesia, en la liturgia de las horas, que son las oraciones que reza la iglesia, no importaba que fuera lunes, no importaba que fuera martes, miércoles o jueves, las oraciones y los salmos que se cantaban eran los del domingo de resurrección, mi hermano. Y si usted sabe, y si usted estaba enterada de eso, y si rezaba el Santo Rosario, ¿sabe? No importaba que fuera lunes, no importaba que fuera martes, miércoles o jueves, los misterios que se deberían de rezar eran los misterios gloriosos, porque son los que corresponden al domingo de resurrección. ¿Amén? Y tan importante es esta fiesta, que no solamente la celebramos como si fuera un solo día, toda una semana, sino que la celebramos durante 7 semanas, mi hermano. 7 semanas de Pascua que estamos gritando, aleluya, Aleluya, el Señor resucitó. Y aleluya, mi hermano, ¿alguien sabe qué significa aleluya? No es decir aleluya por decir aleluya, ¿saben? Aleluya es gozo, es una exclamación de gozo y de alabanza. Va juntos, ¿sabes? Alegría y alabanza porque estamos contentos. Y esa exclamación se utiliza generalmente solamente para la Pascua. En Cuaresma no se canta aleluya. Aunque estamos gozosos, pero tenemos algo de tristeza por lo que va a pasar. Pero ahora, sabiendo que Él ha vencido la muerte, ha vencido al pecado y que está vivo, mis hermanos, la iglesia grita por todos lados, aleluya, aleluya, mi hermano. Y tan importante, mira, y tan importante es esta fiesta, que sabes, la pasamos celebrando todos los días domingos y todos los días del año, porque eso es lo que celebramos en la cada Eucaristía. En cada Eucaristía lo que celebramos es que Jesús, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de Jesús. Eso es lo que pasamos celebrando día con día, día con día. Yo no sé si tú te has dado cuenta y has caído en cuenta, pero sabes, allá afuera todo grita que hay vida nueva. Todo grita que Jesús está vivo, mis hermanos. Esos árboles que estaban secos, pelones y que parecían muertos, miren hoy, lleno de hojas y de flores. Esas flores, mis hermanos, con esos colores tan hermosos, miren todo esto que está gritando a gritos que hay vida nueva, mi hermano. Y todo esto, ¿saben? Es un signo externo de lo que hay dentro de la iglesia. Todo esto es un signo externo de lo que hay dentro de nuestro corazón, que Jesús está vivo. De que Él vive, mi hermano, que no es un cuento, que no es qué, que no es el cuento de la Caperucita Roja, que no es el cuento de Pinocho, sino que es una realidad, mi hermano. Jesús está vivo y tiene poder. Jesús está vivo. Vean allá afuera la grama, hoy retoña y se vuelve verde. Y nos recuerda el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y a donde brota agua fresca Él me conduce por honor a su nombre. Todo está gritando que Jesús está vivo, mis hermanos. Y saben, muchas veces nosotros podemos pasar ciegos, sordos y mudos, y todo está gritando, Jesús está vivo. Allá afuera, yo no sé si se han dado cuenta que los pájaros cantan, mis hermanos, pero cantan. Y hoy cantan de alegría, no cantan de frío como en el invierno. Hoy cantan de alegría y se regocijan entre los árboles que tienen flores, que tienen hojas. Todo eso está diciendo, hay nueva vida, Jesús está vivo. Jesús está vivo, mis hermanos, y esa es la gran alegría. Y esa es la aleluya que hoy nosotros cantamos. Jesús está vivo, mis hermanos. Y sabes, este gozo y esta alegría que hoy siente la iglesia no es nueva, es siempre la misma alegría. Es la alegría que nosotros, cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, venimos y lo que hacemos es actualizar la acción salvadora de Jesús. Jesús, ¿saben?, murió una sola vez y una vez y solo una vez resucitó. Y es más que suficiente, pero nosotros vemos eso todos los días. Es como ver el mismo acontecimiento a través de diferentes ventanas. Eso es la misa, ¿sabes? Es hacer actual, es vivir la salvación que Jesús nos da a través de su muerte y de resurrección, a través de la Eucaristía del día lunes, del día martes, del día miércoles. Es estar gozosos de que ese Jesús está vivo, mis hermanos. Y sabes, eso de que nosotros nos sintamos gozosos y eso que nosotros nos sintamos alegres, no quiere decir que en nuestras vidas no hayan dificultades, que no hayan problemas. Pero sabes, la diferencia es de saber de que Él está vivo, mi hermano. Y que Él nos dice, no tengas miedo, que contigo yo estoy. Es estar consciente, mi hermano, que aunque todo parezca oscuro, yo sé que es claro, porque Él está presente, mi hermano. Y esas palabras que me dice, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y esas palabras, mi hermano, que Él nos dice, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer por ti. Yo quiero darte un futuro lleno de esperanza. Mira que yo soy quien te manda, sé valiente. Esfuérzate, no temas ni te asustes, porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Aunque pase por quebradas muy oscuras, yo no temo ningún mal, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me protegen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, pero para eso hay que estar conscientes de que Él está vivo. De que Él está vivo, mis hermanos. Y esa es una realidad. Él está vivo, mis hermanos. Y si Él está vivo, venga lo que venga, porque tú estás conmigo, Señor. Él es el Dios de poder, mi hermano. Él es el Dios que venció a la muerte, que venció al pecado. El Dios que es capaz de lo imposible. El Dios para quien no hay nada, pero nada imposible, mi hermano. Pero lo que pasa es que soy yo el que limito a Dios. Nosotros somos los que le ponemos límites, ¿sabes? Vienen los problemas, las dificultades, los tropiezos. Y nos encerramos en nuestro dolor y nos encerramos en nuestra angustia y nos encerramos en nuestra soledad, que es imposible ver que Dios está vivo, mi hermano. Y Él, sabes, dice en su palabra, todo acontece para el bien. Hay situaciones en la vida, mi hermano, que nosotros no podemos distinguir eso, claro. El todo acontece para el bien de los que le aman. No lo podemos descubrir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios que mira con ojos de eternidad. Y nosotros solamente miramos lo que tenemos enfrente. Miramos la enfermedad, miramos el dolor, miramos la angustia. Pero de atrás de eso, mi hermano, Él está presente. Y Él manifiesta su presencia y su misericordia. No tengas miedo, que contigo yo estoy. Qué sabroso es sentir eso, mi hermano. Y hacerlo una realidad en tu vida. No tengas miedo, que contigo yo estoy. Y venga lo que venga. Hay un salmo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién? La enfermedad, la pobreza, la angustia, los papeles, ¿qué? Nada, mi hermano, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me protegen. Pero para eso hay que estar consciente de la realidad más grande de nuestra fe, que Él está vivo, mi hermano. Que Él resucitó. Pero si nuestra confianza no está puesta en Él, mi hermano, viene la enfermedad y nos tumba. Vienen los problemas con los hijos y nos tumban, mi hermano. Vienen los problemas con el esposo y nos tumban, mi hermano. Vienen los problemas en la comunidad y nos tumba, mi hermano. Pero cuando sabemos que Él está vivo y que Él está presente, mi hermano, la victoria está en nuestras manos. Porque Jesús venció a la muerte y venció al pecado. Y nos ha dado esa victoria, mi hermano. Y para que esa realidad y para que esa victoria yo la pueda ver con mis ojos, lo que tengo que hacer es permanecer firme. Firme en Él, mi hermano. Y sabes, si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será mañana, mi hermano. Y si no es mañana, será mañana. Y si no es mañana, será mañana, mi hermano, pero un día va a ser porque es promesa de Él. Y Él no falla, mi hermano. No falla, mi hermano. ¿Sabes? Hay situaciones en las cuales nosotros vivimos y pensamos que es, ¿qué? La mayor desgracia que nos ha pasado. Pensamos que es lo más terrible que nos ha pasado, ¿sabes? Y al caminar en la firmeza del Señor, con el correr del tiempo, venimos a descubrir que la mayor desgracia se convirtió en la mayor bendición, mi hermano. En la mayor bendición. Y es por eso mismo que Jesús, el Dios, mira con ojos de eternidad. Mira con ojos de eternidad, mi hermano. Nosotros, sabes, no podemos comprender a Dios el por qué suceden las cosas, el por qué pasan en nuestra vida, el por qué de la muerte, el por qué del dolor, el por qué de la angustia. Pero lo que sí sabemos es que Él está sobre todo eso. Que Él está sobre todo eso, sobre la injusticia, sobre el dolor, sobre la angustia. Él está sobre todo eso, sobre la misma muerte, mi hermano, Él está. Imagínense, la muerte es algo terrible, por el hecho de la separación. Nosotros hoy estamos viviendo, fíjense, hoy nosotros en nuestra comunidad estamos viviendo unos hermanos servidores, 25 años de casados. Y el Señor, después de una enfermedad, se ha llevado al esposo. ¿Saben lo que es doloroso que es eso? Oh my goodness. Y no es que uno no tenga fe. Es el dolor de la hermana. Y no porque ella no tenga fe. Es un cambio de vida, mi hermano. Yo no sé si usted se ha caído en cuenta alguna vez eso. Yo le digo al Señor, si tú nos vas a separar, que sea yo el primero. Porque eso es lo más doloroso, tal vez, digo yo. Porque el que se queda, mi hermana, o mi hermano, Jesús bendito. Una nueva vida, imagínense. Cuando uno se casa, mire, a luchar para poder caminar juntos. Y cuando uno se va, a luchar por caminar solo otra vez. Es una locura, ¿verdad? Pero este es el amor. Pero ¿sabes? Cuando uno tiene la real convicción de que Él está vivo, aún en lo profundo del dolor, aún en lo profundo de la tristeza, está la alegría, ¿sabes? Y eso pasa con la muerte. Ya no va a estar presente, ya no lo vamos a ver, ya no lo podremos escuchar, pero ¿sabes? Él está en otro sitio, en otra onda, donde todo es paz, donde todo es alegría, donde ya no existe el llanto, donde ya no existe el dolor, donde todo lo que es gloria, mi hermano. Y eso es lo que nos llena de esperanza y de alegría, de saber que un día nos vamos a ver por allá. Y por lo cual tenemos que caminar, porque como Él dice, Así como el ladrón vendrá sin avisar, Jesús está vivo, mis hermanos, y Él quiere que nosotros lo descubramos cada día más y más y más para caminar conscientes en la fe. Para caminar conscientes de esa verdad de que Él está con nosotros. Él, cuando fundó su iglesia, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y esa iglesia eres tú, y esa iglesia soy yo. Estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, dice. Siempre va a estar con nosotros. Cuestión es que nosotros descubramos que Él está con nosotros, mi hermano. Yo no sé qué problemas tú tengas, yo no sé qué dificultades tú tengas, pero sabes, Jesús es la solución a ese problema, a esa necesidad. Él puede hacerlo, mi hermano. Y más bien dicho, Él quiere hacerlo, ¿sabes? Muchas veces nosotros somos los que no lo dejamos hacer. Y no importa, fíjate, y no importa el tipo de problema. Nosotros muchas veces limitamos a Dios a las cosas espirituales, y Dios es el Dios de todo, mi hermano. No importa los problemas de inmigración, Jesús los puede resolver, mi hermano. Enfermedad, Jesús los puede resolver, mi hermano. Que son problemas económicos, mi hermano, Él es el dueño de todo. Él es el rey. El dueño del tiempo, el dueño de todo, mi hermano. Pero a veces yo pienso, Dios no puede actuar allá. Y para Él no hay nada, pero nada imposible. Hoy, en este tiempo, ¿sabes? En este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de Pascua, en la cual nosotros renovamos nuestros votos bautismales, que es por donde nosotros entramos a la iglesia. Hoy, que es época en la cual, fíjense, es más fácil, ¿o es qué? Es más fácil entender o comprender de que este Jesús está vivo. Aleluya, aleluya, hermano, es la fiesta del Señor. Muchas veces, ¿saben?, las palabras quedan como... Muchas veces tenemos nuestro corazón de piedra que el ver un árbol que florece no me dice nada. El ver que las flores nacen y mueren tampoco me dice nada. El ver a un niño nacer con sus piecitos, con sus manitas, con todo su cuerpo bien formado, no me dice nada. Y Dios está diciendo ahí, yo estoy vivo. ¿Quién es capaz de hacer todo eso, mi hermano? Sino solo Dios. ¿Cómo encontrar entonces a este Jesús que está vivo, mi hermano? Y sabes, a ese Jesús que está vivo lo podemos encontrar a través de su palabra, ¿sabes? A través de su palabra. Y por eso es importante que nosotros vengamos, ¿qué? A nuestra Eucaristía, vengamos a nuestro grupo, para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar eso, ¿sabes? Es descubrir la palabra de Dios. Nosotros muchas veces decimos, es que yo no tengo tiempo para eso. Y sabes, a Dios le corresponde la décima parte de todo lo que nosotros tenemos. Y sabes, le corresponde la décima parte del tiempo. Y la décima parte de un día son 2 horas 40 minutos, ¿sabes? Que es lo mínimo que a Él le corresponde en un día. Y no tenemos tiempo para Él. A Dios, fíjate, le corresponde la décima parte de mi casa, porque es de todo. Y por lo tanto debe haber un lugarcito ahí, tan siquiera, si no es la décima parte, un lugarcito para el cual yo pueda hacer mi oración, estar a solas con Él, tranquilo. Pero cuando empezamos a hablar de diezmo, ¿sabes? Se nos viene a la mente nada más lo que es money. Y no es solamente eso, mi hermano. A Dios le corresponde la décima parte de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo soy. Y por lo tanto no puedo decir que no tengo tiempo, que no quiero, eso ya otra cosa. Que no lo quiero hacer mi Señor, eso ya es otra cosa. Pero Él es el Señor, ¿sabes? Porque Él, al ser obediente a la muerte y a una muerte de cruz, ¿sabes lo que hizo el Padre? Lo glorificó. Y le dio el nombre que está sobre todo nombre, dice la palabra. Y al solo mencionar el nombre poderoso de Jesús, ¿sabes lo que pasa? Se dobla toda rodilla, cielo en la tierra, y hasta los abismos tiemblan al mencionar el nombre poderoso de Jesús, mi hermano. Tú no sabes cómo orar, cómo hacer oración. ¿Sabes? La forma más fácil es decir Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sabes lo que es el nombre de Jesús? Pero nos complicamos la vida, que no sabemos orar. Que no quieres orar, eso es otro cuento y esa es otra historia. ¿Cómo descubrir a ese Jesús que está resucitado? A través de su palabra, mi hermano. A través de los hermanos, mi hermano. A través del servicio. A través del servicio. Muchas veces nosotros no servimos porque no queremos responsabilidades de nada. Y a veces damos grupos, ¿saben por qué? Porque no queremos responsabilizarnos de nada. Porque es más fácil estar aquí que estar allá, que estar allá. Porque en ninguna parte yo pertenezco. Y en todas partes yo me gozo. Pero no es lo mismo que yo diga, yo voy a permanecer firme aquí en este grupo. Y le voy a echar ganas aquí. Porque es más fácil que... ¿Sabes? Es más fácil dar testimonio donde no te conocen que donde te conocen. En tu familia, ¿sabes por qué es difícil, tan difícil dar testimonio y hacer que la gente cambie? Porque nos conocen. Amén. Yo voy y le digo a mi hijo, hay que ser real, Dios es amor y toda la cuestión. ¿Y cuándo ya? ¿Dónde es que él descubre que Dios es amor en mí? Que Dios es paz, que Dios es firmeza, que Dios es seguridad, que Dios es fe, mi hermano. ¿Dónde lo descubre Él? En cada uno de nosotros. Y por eso es que es tan difícil. Y nosotros pide a Dios que lo cambie, que lo llene, que para nuestros hijos. Sin saber que el instrumento que Él quiere usar es papá y es mamá. Y le estamos pidiendo, ay, mira, hermanito, ¿por qué no viene a orar por este hijo mío? Pues es tan rebelde, no entiende, la cabeza la tiene tan dura. Y sabe, mi hermana, si usted fuera el ejemplo que quisiera que él siguiera, miren, él entendería la onda. Él entendería. Y un ejemplo chiquito, ¿sabe? Nosotros tenemos catequesis allá en la parroquia para niños que se están preparando para recibir su sacramento. Y saben, hay niños que llegan enojadísimos a recibir la catequesis, pero enojados. Y no le sienten chiste. ¿Qué es esto de venir a la iglesia? Y un día le preguntamos a uno, pero ¿qué te pasa? Mira, no estés tan enojado. Mira, en primer lugar ni vamos a ver cosas feas, vamos a ver cosas bonitas, vamos a divertirnos. Y vas a, entre de todo eso, vas a conocer a Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que el niño dio? Es que yo no entiendo, me dice. Es que yo no entiendo por qué si la iglesia es tan buena, ¿por qué no viene mamá y por qué no viene papá? No que a mí me levantan todos los días domingos a ir a la misa, a venir a la catequesis, a venir a recibir religión. Pues si eso es tan bueno, ¿por qué ellos no se mueven? Y se dan cuenta. Y nosotros decimos, ay, es que los niños no entienden. ¿Me entiendes, verdad? Imagínense. Y luego va el niño a la catequesis, mi hermano, y en la catequesis oye que el decir mentiras es malo, ¿sabes? Y luego llega a la casa, llaman por teléfono y la mamá que dice, mire, dígale que no estoy. Imagínense cómo nosotros desbaratamos lo que los niños van a recibir a la catequesis. Y con estas cosas de la vida diaria, ¿sabes? El papá que le dice al hijo, mire, hijo, no hay que fumar porque eso da cáncer, ¿oyó? Y él con su cigarro en la mano. ¿Cómo va a entender el hijo que eso da cáncer y que eso es malo? O hijo, no hay que estar tomando porque eso sí que es malísimo, ¿eh? Y nosotros dándole, empinando el codo. Y eso para decir cosas tan simples, ¿no? Ya no digamos cosas tremendas como la droga, como el alcohol, ¿como qué? Como la violencia familiar. Nosotros le pedimos a Dios que cambie el mundo, pero ¿saben? En la medida que nosotros cambiemos, es que va a cambiar el mundo. Si tú y yo no empezamos a cambiar, esto no va a haber forma que cambie. Si a nuestros hijos nosotros no le inculcamos los valores de lo que es la religión, los valores morales, ¿saben? Terminaremos en un mundo totalmente diferente. Y si no vea, mi hermano, la actualidad, mire usted la prensa y verá anuncios de aborto como que fuera algo tan bueno y hasta oferta. Y eso es algo terrible, mi hermano. Es algo terrible lo que hemos caído. Mire usted la prensa y vea los anuncios de los divorcios. En oferta, mi hermano. Se ha perdido el valor de lo que es el matrimonio. El sacramento del matrimonio. Sacramento es presencia de Dios, ¿sabe? Eso es lo que es la palabra sacramento. Sacramento hace presencia la gracia, hace presente la presencia y la gracia de Dios. Los que no están casados por la iglesia, no es que Dios no los ame, ¿saben? Muchas veces caemos en eso. Dios no me ama porque yo no estoy casado por la iglesia. Dios te ama porque, ¿por qué? Porque Él es nuestro papá, simple y sencillamente. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy casado por la iglesia? Lo que pasa es que en los sacramentos el Señor nos da, por ejemplo, nuestra maleta para hacerle frente a la vida. Y para todo, fíjense, y para todo nosotros necesitamos herramientas. Si usted es carpintero, si usted es herrero, si usted es secretario, oficinista, profesional, necesita herramientas para realizar su trabajo. ¿Y qué pasa entonces cuando no estamos casados por la iglesia? Lo que pasa es que no tenemos nuestra maleta para hacerle frente a la vida matrimonial. No tenemos las herramientas, las gracias, las bendiciones que Él nos regala a través de ese sacramento, a través de su gracia y a través de su presencia. Vaya, si no se necesita herramientas para poder caminar dos personas juntas. Necesita paciencia con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la suegra. Amén. Y esas gracias nos las da Él a través del sacramento, mi hermano. Sacramento de la Eucaristía. Ahí es donde Él se encuentra presente con su poder, con su gracia, con su misericordia. Ahí, mi hermano. Él está presente. La Eucaristía no es una representación de Jesús. Para nosotros los católicos es Jesús mismo con su poder, con su gracia, con su misericordia. Ese pan, mi hermano, que el sacerdote consagra, sigue teniendo apariencia de pan, sabor de pan, pero deja de ser pan. Ese vino, mi hermano, que sigue teniendo apariencia de vino, sabor de vino, deja de ser vino para convertirse en la sangre de Jesús. Y cuando yo estoy consciente de eso, es cuando Él se hace presente, mi hermano. Es cuando su sangre viene a formar parte de mi ser. Es cuando su cuerpo viene a formar parte de mi cuerpo. Y es la forma concreta a través de la cual yo con mis ojos, con mis sentidos, pues la promesa que Él dice, no tengas miedo, que contigo yo estoy. Cuando tú tomes la comunión, mi hermano, y la tengas ahí, recuerda esas palabras, no tengas miedo, que contigo yo estoy. Y hazlo una realidad en tu vida. Y descúbrelo, porque es palabra de Él, y Él se hace presente, mi hermano. Si tienes problemas, Él te dice, no tengas miedo, que contigo yo estoy. Independientemente del problema, de la necesidad, Él lo puede, mi hermano. Hoy, pongámonos de pie, mi hermano. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor esa gracia de poderlo descubrir, de poder estar conscientes de que Él es el Dios vivo, de que esta alegría no sea alegría nada más de 7 semanas que son la Pascua, sino que es la alegría que la Iglesia nos invita a vivir todos los días del año y todos los años. Jesús ha resucitado, mi hermano, y Jesús está vivo. Y Él quiere en esta noche que nosotros nos gocemos de esa realidad y de esa verdad que vive nuestra Iglesia. Urra para la sándara para la shiri bidi hindi. Urra para la sándara para la jara para la sara para la.